Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en esta emisión, la última emisión de Estación Rock del 2024, ¿sí? De este año 2024, que ya prácticamente ya se fue. Así que, pues bueno, simplemente lo vamos a despedir. Como habíamos ya quedado, pues ya quedé con todos ustedes desde hace un mes, dos meses. Incluso hice una pequeña encuesta ahí en nuestras redes sociales de que les gustaría pues tener un programa de rock clásico ya sea una sección todos los viernes o un programa a fin de cada mes. Entonces quedó pues de que la mayoría pues prefirió un programa de 3 horas de clásicos, uno al mes, al último viernes de cada mes. Y bueno, en esta ocasión, el último viernes de este mes de diciembre, pues bueno, termina con el que estamos terminando este 2024, este viernes 27 de diciembre. Y esto se los comento, bueno, simplemente para aclarar, porque bueno, Estación Rock se está escuchando en otras latitudes, en otras ciudades, en otros países, con retransmisión en otros días. Entonces, simplemente para aclarar, el programa se hace en vivo los viernes de 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche, en horario del Pacífico, en horario de Arizona, aquí en México, los viernes, y obviamente se está grabando, y después yo lo comparto pues con otras radios hermanas, que estoy infinitamente agradecido porque nos hayan abierto el espacio para que Estación Rock también se escuche. Y de una vez pues voy a agradecerles de una vez el apoyo que tengo de parte de ustedes. Los viernes estamos en vivo transmitiendo también aquí en nuestra propia plataforma, estacionrock.lat. También lo estamos haciendo a través de radiometalhermosillo.com, y lo estamos haciendo también en radio414.com.fm allá en Lima, Perú. Ahí estamos conectados. También estamos en estereo9.com. También estamos también transmitiendo en vivo los viernes. Y estamos también en una radio tradicional, también conectados, enlazados en vivos en estos momentos, aquí en Hermosillo, Sonora, en Lobos FM 103.5. Ahí estamos nosotros en la radio de la Universidad Durango Santander, en frecuencia modulada aquí en Hermosillo. Estamos en vivo. Y también ya hay retransmisión a partir del día sábado. Los sábados estamos a las 5 de la tarde en radiotv.ar en la Reconquista, a las 5 de la tarde de Argentina, a las 9 de la noche en radiometalhermosillo.com, los sábados retransmisión de este programa. Los domingos estamos en pirateteradio.live a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en radiocrimen.ar a las 10 de la noche de Argentina. Los martes estamos a las 9 de la noche de Uruguay en templariaradio.com, a las 7 de la tarde en Costa Rica en rockliveradio.online, y a las 11 de la noche de nueva cuenta de retransmisión radio414.com allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos a las 4 de la tarde en Colombia en el retornorock.com, a las 9 de la noche en 7rockradio.com en Venezuela, y a las 8 de la noche en malditaradio.net aquí en México, aquí horario del centro del país. Y en España estamos a las 9 de la noche en therockfm.online y rock66.es. Ahí estamos a las 9 de la noche de España y hora de Europa, allá los miércoles. Y los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche de Argentina. Ahí es donde nos estamos escuchando. Y aparte también estamos en un blog, que es latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí se están subiendo los programas junto con otros muy buenos programas de rock y metal que se transmiten en diferentes partes de Latinoamérica, y ahí se están subiendo, así que es una buena opción para escuchar otras opciones que hay también de difusión de este género, lo que es el rock. Y pues bueno, tenemos aquí invitados, invité a algunos amigos, a ver, a lo mejor ahorita caen. Ahorita ya llegó el buen Vladi Barreras. ¿Qué onda, Vladi? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Gracias, muchas gracias. Aquí andamos, rock and rollando. Muy bien, y pues ya, envasados, como siempre, está bien. Deberían contratarte a los naranjeros. Sí. Muy bien, y pues bueno, estamos también conectados también en nuestra fanpage ahí de Estación Rock Sonora. Y pues bueno, ahí estamos, saludos para toda la raza, ya se están ahí reportando. Carito, ¿qué onda, Carito López? ¿Ya se recuperaron de la posada? Sí, cómo no, ahí te esperamos, a ver si para la otra te apuntas. Miguel Duarte, allá de Rocky Point, ahí está, saludos Miguel, ¿qué onda? A todos ustedes, feliz Navidad. Salud. Salud, mira, feliz Navi Rock. Fabián Arango, ¿qué onda? Puro rock, ahí está Fabián, gracias por reportarse. Y pues bueno, aquí vamos a tener, como ya les comenté, una buena dosis para cerrar este 2024 de buen rock clásico ochentero. Y bueno, abrimos ahorita precisamente no tan ochentero, pero me traje el tema de Amon Amarth, que es Viking Christmas, las navidades vikingas, precisamente porque estamos en esta época. Así que con ellos abrimos y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo clásico. Son rolas que prácticamente no tienen necesidad de presentación, simplemente nomás a escuchar el primer tono, ustedes van a saber de quién se está, me estoy refiriendo, quién es en la rola. Así que sin más preámbulos, vámonos con algo que viene de Alemania. Ya saben qué rola es. We'll be right back. aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de escuchar dos super temas, super clásicos que no tienen, pues no hay necesidad de presentarlos, ustedes ya saben bien cuáles son. Así que, pues bueno, y son temas pues que brillaron y que fueron prácticamente punta de lanza, son los temas más reconocidos de estas dos bandas, ¿no? Primeramente el Metal Heart, el corazón de metal de Acid, pues uno de los temas clásicos, un disco de los más populares que tiene esta banda alemana. Y pues qué podemos decir del Back in Black de AC/DC, el disco con el que se presentó Brian Johnson, es el disco tributo, un disco que se lo dedicaron a su fallecido cantante Bon Scott, y con este se presentó. La verdad es que no sé tú cómo lo veas tú, Vladdy, pero fue una apuesta fuerte, ¿no?, la que hizo AC/DC para buscar un reemplazo de Bon Scott, y que hayan escogido a Brian Johnson y pues les pegó. Y el disco, la verdad, fue un disco, de hecho es el, para mí es el mejor disco de AC/DC. Sí, y no, y Brian Johnson pues ya es ahorita es, sí, sí, prácticamente es Bon Scott, todo el mundo reconoce Bon Scott, pero ya no hay punto de comparación. O sea, ahí sí, sí es Brian Jones. Superado totalmente Bon Scott. Obviamente sin menospreciar el talento de Bon Scott. Sí, sí, sí. Pero lo que ha hecho Brian Johnson, pues simplemente fue catapultar ya venían de su vida, ahí sí dice. Pero sucede esta desgracia, se pausa un rato, llega Brian Johnson y continúa el camino hacia arriba, pues, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, pues, ¿no? De AC/DC, cómo pudieron superar, pues, esta tragedia. Porque muchas veces, tú sabes bien que el cantante, como el caso de Queen, pues, ¿no? Sí. O sea, falleció Freddie Mercury, ahí se acabó la banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, así sucede en otras cosas, Thin Lizzy, por ejemplo, se me fue el nombre. Bueno, se han perdido los cantantes y ahí se acaba. En otros casos, como en el caso de AC/DC, bueno, han podido suplantarlos, pues, ¿no? Y ha funcionado. Entonces, pero bueno, pues esos son casos excepcionales. AC/DC continuó su camino hacia el Highway to Hell. Así es. Y pues bueno, es parte de lo que estamos ahorita preparándolos para despedir el año 2024, precisamente con puros clásicos. Alan Nesbel Ramírez, ¿qué onda, Alan? Allá desde Oaxaca, saludos por allá. Phil Lynott, exactamente, Phil Lynott, fallecido en 1986, también por los abusos que todo hizo. Lástima, era un tremendo músico, pero bueno, ahí está. Ahí de Thin Lizzy, me gusta mucho esa banda, la verdad. Sí, sí, sí, muy buena rola. Y súper camaradísimo de otro fallecido, el gran guitarrista Gary Moore. Eran de la misma región por allá de Escocia y de Irlanda. Y en algunos discos Gary Moore pues le entró al quite, ¿no? Ahí, de hecho hay un video de una rola, luego me la voy a traer, esa rola, donde están precisamente los dos, pues ahí tocando, cantan los dos. Out in the fields, salen así con unas casacas así como muy militares. Militares. ¿No? Uh-huh. Pero pues esos dos pinches monstruos juntos ahí, ¿no? Que de seguro están, pues no sé dónde andarán en qué plano, ¿no? Pero de seguro ya se encontraron, ¿no? Ahí sí. De algún lado por ahí, ¿no? Así es, Víctor Valenzuela, Phil Lynott de Thin Lizzy, tremendo. Y bueno, Carlitos Borchardt, ¿qué onda? ¿Qué onda, Carlitos? ¿Dónde andas? ¿Si Obregón o andas por aquí? Ahí está de los que andan. Alan Nedved, de allá de Oaxaca, salud por allá. Y Fernando Gutiérrez, ahí está, de Toluca Rock, como decía Kevin McAllister, Merry Christmas, Filthy Animal, and Happy New Year. Muy bien, espero que se le haya pasado muy suave. ¿Cómo te la pasaste, Javier? ¿Por ahí está? Aquí, Omar Gaboto, baterista de los Six Line, también reportando. Saludos, Omar, ¿qué ondas? Muy bien, saliste. Enrique Millán, ahí está. Kikito, saludos, Kikito. Te mandan saludos por allá. Niji GM. Ah, mira, es de tu esposa, ¿no? Ya, está bien, ya te vi. Saludos. Muy bien, saludos ahí. Aquí está, aquí te lo estoy cuidando. Aquí está, para que no se, ¿no? No pasa nada, todo voy bien. A faltar el 14 de febrero. ¿Qué vas a faltar? Me voy a ir a Obregón. Va a ir ella también. Ah, pues. No, pues está bien, pues. Ya no te manda solo. Así es. De que dijiste sí acepto, ya te chingaste. Me chingué. Bueno, vámonos con más música. Rolas que ustedes ya las conocen, que a lo mejor hace mucho que no las han escuchado, y simplemente aquí les estamos dando un refresh. Y bueno, ¿qué les parece esta rola que a continuación sigue? De un tipo que empezó como puncoso y se quedó con la imagen de puncoso, pero ya tocando un poquito más ligero, más light, y un tema de los super clásicos ochenteros. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, "Come, baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's crying love, love, love. With a rebel yell, she's crying love, love, love. Wow. In the midnight hour, they love, love, love. With a rebel yell, love, love, love, love, love." She don't like slavery, she won't sit and beg. But when the tide is lonely, she sees me and she dead. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight. Mom, Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start. Just dancing in the dark. You're sitting around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the street. And nobody call you up, alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast start in the night. I'm gonna lose some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying. Just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Bien, acabamos de terminar de escuchar a The Buzz, Bruce Springsteen, una muy brillante carrera, muy exitosa. Y bueno, esto me traje un tema de los superclásicos que tiene en su discografía, en su repertorio, Dancing in the Dark. Ahorita estamos platicando precisamente de ese video en vivo donde invita a su mamá, que es muy, muy, muy suave. Y este video, no sé si te acuerdas del video, si lo viste. La muchacha que sale bailando ahí abajo, Courtney Cox, la de Friends, antes de que brincara la fama con Friends en los noventas. Mónica Geller. Mónica, ahí estaba. Ay, Mónica. Y tú si eras fan de... Sí. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Ah, qué onda? Ah, ok. Ah, bueno, entonces. Pues no, pues ahorita le voy a avisar a la raza entonces. Simón, sí, ya las había avisado pues cuando te dije. Entonces ahorita le voy a checar. ¿Qué onda? Aquí está el Vladi, aquí está el Chuco y ¿qué onda? Date la vuelta pues. Aquí está el Vladi, el Conde y el Chuco ahí. Ah, órale, está bueno. Órale pues, está bueno. Ahorita voy a, de todas maneras, a los que veas ahí de la raza de los medios, avísales, yo le voy a mandar un mensaje ahorita más al rato. Está bueno. Órale pues, ya estás. Ok, está bueno, así se hace. Sale. Bueno, Arturo Jan es el baterista del Potrillo. Y el Potrillo. Y el Potrillo te manda saludos por ahí. Bueno, estamos gracias. Ahí. Le hacemos al deporte de vez en cuando. Pues bueno, está exactamente Courtney Cox. Ahí está, está Courtney jovencita, Cox. Porque este es un video de los 80. De los 80. ¿Sí? Y ya ella pues saltó a la fama en los 90 con la serie de Friends. Friends. ¿Cómo se llama la personaje? Mónica Geller, hijo de era tomó platónico, ¿no? Bueno, vámonos ahorita con más música, seguimos platicando aquí en nuestra fanpage y bueno, voy a poner a este, no lo quería poner porque yo estaba enojado con Rick Ocasek. Estaba enojadísimo con él porque... ¿Pero por qué? Porque pues, si Courtney Cox era para ti tu amor platónico, Paulina Poriskova lo era para mí, mi amor platónico, y que se va casando con este pinche feo. ¡Feo, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Despierta del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, aquí estamos, un clásico de los 80s, Def Leppard, cuando todavía Rick Allen estaba completo. Completo, ¿no? Que obviamente, si le ponen atención a los discos nuevos, bueno, posteriores a este, el Pyromania, ya saben la historia, pues, ¿no? De Rick Allen y de su accidente y su batería especial, pero. El sonido de la batería acústica, pues, ¿no? Como se oye muy diferente, pues, ¿no? Que obviamente que con la tecnología ahorita, con la batería, le das el tono para que se oiga, ¿no? Como una batería de como una acústica, ¿no? Acústica. Pero siempre, ¿no? El saborcito, ¿no? Que te queda ahí, ¿no? Y bueno, ahí parte de la historia, ¿no? De Def Leppard, que siempre lo hemos comentado, ¿no? De hecho, es algo que es digno de seguirse mencionando, el cómo la banda apoyó. Lo apoyó. Sí, o sea, simplemente esperaron a que se recuperara. Dijeron, ¿qué ondas? Hacemos una, le vamos a hacer una batería, pues, te esperamos. Y ahí está. Lo ya probaron, está, se aventó. Y de hecho, antes de que hiciera el debut formal, así, creo que fue en un festival de Donington, que cuando ya se presentó de nueva cuenta después del accidente, ya sin el brazo, ellos tocaron en una serie de barecitos, pues no, de cuenta que tocaron ahí en el Seven, y luego se fueron al Pluma, y luego en el otro tocaron a la Verbena, y se cerraron la Tropi, y cerraron en el Campo Bar, en el turno, ese, el 86 por allá, y te aventaron el de Donington, y ahí se presentó ya Rick Allen, ¿no? Ya con su nueva realidad. Con su nueva realidad. Pero hicieron esa serie de presentaciones en lugares chiquitos para que le fuera perdiendo el miedo, miedo, a ver cómo se sentía y todo eso. Entonces, realmente lo que hizo la banda, pues es digno de seguirlo mencionando, ¿no? Se solidarizaron con su compañero de toda la vida, ¿no? Porque prácticamente Rick Allen está, si mal no recuerdo, desde que tenía 15 años, ahí tocando la batería con Def Leppard, y pues bueno, ahí sigue ya, super veteranos, y pues ahí andan tocando todavía. Y rockeando machín. Rockeando, güey, sigue tocando los Rolling Stones. Y siguen llenando. Uh-huh. Eso sí tienen pacto con el diablo. Y bueno, vámonos precisamente hablando del diablo, que siempre lo saco de aquí, pero bueno, con otras connotaciones y todo lo que quieras. Uh-huh. Bueno, un verdadero monstruo. No sé, para ti, Junco, tú que eres cantante, y nosotros pues que somos simplemente admiradores del género, pero Ronnie James Dio es uno de los mejores vocalistas que ha tenido el género, y este tema definitivamente no tiene desperdicio. Try

chupar caguama, pues. Te voy a cerrar el micro. Caguama, digo, no, pues. No, pues, no, está bien, pues, no, está bien, está bueno. No, está bueno. Siento la cara caliente, güey. ¿Sí? Mira, se me nublaron aquí. Se me paró. Ay, masita querida. Bueno, estamos en el rol de rock and roll. ¿En qué estamos? Ya vamos a poner música, mejor. Bueno, estamos escuchando aquí ZZ Top. Ese video a mí me gusta, bueno, todos los videos de ZZ Top me gustan. El carro, me encanta ese carro que traen en 1900, un Ford, si no me recuerdo, un Ford 1934, 36 más o menos. Pero deje tú el carro, ¿no? Las modelos. Las modelos, ¿eh? Ahí los feos triunfaban, ¿no? Siempre en esos videos. Los no agraciados siempre salían triunfantes, ¿eh? Sí, que decía... Sí. Bien, pues ahí está ZZ Top, que ahí siguen presentándose a pesar de que ya perdieron a uno de sus integrantes. De grandes, pues sí. El bajista ya, que ya, pero 2 años, ¿no? 3 años. Sí, más o menos 3-4 años ya, que se nos adelantó. Se nos adelantó. Y bueno, de hecho estaba recordando esta semana, creo que ayer, antier, cumplí años el ex baterista de Scorpions. Kotak. Germán Rar, Kotak, sí, no. Sí, falleció ahora en enero, pues, de este año falleció. También. Y yo me acuerdo, pues, cuando tocó Scorpions aquí en Hermosillo, él venía. Y venía con él. Pues. Uh-huh. Me acuerdo muy bien porque se levantó con una bandera de México acá y con un bote de cartel, que no, manches. Y sí, pero pues bueno, los excesos le cobraron factura. Pues, así es. Ahí está. ¿Qué se lleva? Pues. Parte del show. Bueno, vámonos ahorita a escuchar a un tema que a mí, bueno, la banda me gusta mucho y sobre todo por la historia que tiene. Pero vamos a escucharlo primero y después vamos a platicar. Ahí les voy a preguntar la historia. De hecho, lo publiqué en nuestras redes sociales. De Mark Knopfler. Bueno, se lo voy a comentar. Mark Knopfler, ustedes lo conocen, tú que eres Chuco, que eres guitarrista y todo. Él tiene la característica de que él no toca con púa, ¿sí? Con uñas, o sea, él toca con los dedos, él requetea con los dedos, pues entonces es algo muy raro, pues, ¿no? En los guitarristas, ¿no? Sobre todo en este nivel. Y él comentaba la historia que él comenta de que él viene de una familia humilde, pues, ¿no? Ahí en Inglaterra, y que desde chico pues le llamaba mucho la atención pues la música, ¿no? Y él quería pues una guitarra, pues, pero precisamente por la condición pues no humilde de su familia, pues no tenía los recursos pues no para cumplirle pues el deseo, pues, ¿no? Entonces le pedía a Santo Claus pues la guitarra y nunca le llegaba la guitarra, nunca le llegaba. Hasta que por fin, ¿no? Se le cumplió pues el deseo de tener una guitarra, pero pues los papás que no entendían de la música pues le regalaron una guitarra eléctrica. Ahí está la guitarra, ¿no? Ya te amaneció. Wow. Pero pues no traía ni cable ni amplificador, nada, pues. Uh-huh. Entonces dice Mark Knopfler que para no hacerlo sentir mal, pues oye, pues y lo demás, pues, ¿no? Entonces ya no les dijo nada, les dio las gracias y todo eso, y él aprendió a tocar con la uña precisamente para oír las cuerdas, porque así se acostumbró, pues. Entonces ya cuando le metió el amplificador, pues güey, ya estaba acostumbrado a estar escuchando la guitarra, tocaba la guitarra eléctrica como si fuera acústica, pues. Así es. Así empezó. Y pues bueno, vamos a escucharlo precisamente con un rolón de Dire Straits de los 80's. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. Coming in out of the rain. judge. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If there ain't no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his. darkness. I get nervous, I hate to sleep alone. I need some company, a guardian angel, to keep the war when the cold winds blow. I can feel you breathing, I can feel your heartbeat a Eduardo Dinero, Eddie Money, para sus compas, para sus compitas. Ya fallecido. Bueno, me traje un tema que fue un super clásico. De hecho, creo que fue el éxito más grande que tuvo Eddie Money. Este Take Me Home Tonight. Y realmente eso es una, es un tema que él hizo su propia versión. Porque el tema original es de las Ronettes. Las Ronettes era un trío de tres mujeres, tres jóvenes de color, tres negritas, muy buenas cantantes. Una era, dos eran primas y una amiga de ellas. Y allá a principios de los años 60, cuando estaba surgiendo pues el rock and roll, pues salieron las Ronettes. Y en aquel entonces Phil Spector, que fue un gran productor, que después cayó en desgracia a principios de los años 2000, por ahí fue acusado por un asesinato y terminó en el bote, y ahí murió cumpliendo la condena. Phil Spector también tiene una historia muy interesante, ¿no? La famosa pared del sonido, ¿no? Que hizo que utilizó Pink Floyd en uno de esos casos. Bueno, el caso está en que Phil Spector escuchó, descubrió a este trío de las Ronettes, y obviamente las promocionó y pues dieron el salto, ¿no? El tema de Take Me Home Tonight fue original de ellos, de ellas, de los Ronettes. Y Eddie Money se versionó pues esta canción, y la voz femenina que están escuchando ahí es precisamente la de Veronica Bennett, que después se termina casando con Phil Spector y se conoció como Veronica Spector. ¿Sí? Pero la cantante Veronica Bennett, que sale, es la voz femenina original de las Ronettes, que hace el coro femenino aquí en esta canción que acabamos de terminar de escuchar. Muy buena si voz. Ustedes buscan el video de esta canción, ahí, o sea, ahí sale, ¿no? Al final sale ahí cantando, haciendo los coros de Eddie Money. Que ya falleció, ¿no? Ya tiene un poco, ¿no? Sí, unos 4 o 5 años, yo creo. De Eddie Money. También. Pues sí. O ya se están yendo todos nuestros ídolos. Sí, y eso. Menos los Rolling Stones. Sí. Esos van a enterrar a todos. Pues. Bueno, y seguimos aquí conectados. Y bueno, Armas o no, ahí nos está aclarando, pues, obviamente, Jess Beck, y también aclarando el. Somos inocentes, no entendemos, lo que te dicen. Está bien, muy bien, ahí está. Arturo Delgado ya había comentado que tiene guardada una grabación de Estación Rock de los 80s. A ver, ¿cuándo te reportas, Arturo? Tráetelo para acá. Me imagino que lo tienes en cassette. Porque en aquellos tiempos en cassette, era lo único que había. Entonces ahí estaba, ¿no? Inclusive ahí se reportó. Luego te vienes para acá a cotorrear ahí. Y pues bueno, saludos a todos los que están ahí conectándonos por aquí en nuestra fanpage. Búsquenos en Facebook como Estación Rock Sonora, en Facebook e Instagram. Vámonos con más música. Y bueno, acaba de cumplir años ahorita, creo que hoy. Ahorita voy a checar en nuestra cuenta de Instagram. Ahí subimos ahí todos los a veces efemérides que interesantes que salen en este día. Y ahorita lo voy a checar. Pero cumple años hoy. Hoy, si no me equivoco, Mick Jones. Mick Jones es el guitarrista líder y único miembro que permanece exactamente. Hoy está cumpliendo 80 años Michael Leslie Mick Jones, guitarrista líder y único miembro todavía original que se mantiene de el grupo Foreigner. Y bueno, ¿te acuerdas esta rola? ¿Te acuerdas ahí en el Sonoris? Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Put his head to the wall and like a distant scream, he heard one guitar. The very next word tonight. Don't wanna talk about it anymore, 'cause that ain't gonna make things right. So now you're back again, you say it's not too late to give it one more try. Well, I don't wanna hear your lies. Acabamos de escuchar a otro también buen músico que ya también ya se nos adelantó a otro plano, un clásico de Eric Carmen, It Hurts Too Much, duele demasiado. Pues bueno, es un tema también que lo que estamos ahorita comentando, pues precisamente en la década de los 80, cuando no había pues prácticamente otro medio para escuchar música que la radio tradicional, pues bueno, había una buena mezcla, pues había un buen balance de música. Pues entonces escuchabas estos temas de como Eric Carmen y después escuchabas Foreigner y después escuchabas algo de rock y era, o sea, muy suave, pues, ¿no? Muy suave. De hecho, estamos ahorita prácticamente, ahorita que me estás recordando eso, Vlad, pues está prácticamente estamos haciendo una programación como se oía en una radio tradicional en los años 80. Era así el balance, pues, ¿no? La combinación sí, que había entre hard rock, pop rock o pop, pero el pop que podemos hablar de, por ejemplo, los Pet Shop Boys, por ejemplo, lo metías aquí y dices, ah, también, o sea, qué suave, ¿no? Me gustan mucho los Pet Shop Boys a mí, por ejemplo, ¿no? Sí, o Alpha Bill, por ejemplo, y metías esto y dices, ah, pues qué suave, ¿no? Entonces, pudiera haber traído ahorita Alpha Bill, por ejemplo, Pet Shop Boys, lo meto aquí y no pasa nada, pues, y lo mezclo con esto, que era, esa era mezcla que era lo que escuchábamos nosotros en los 80s, pues. Entonces, Depeche Mode, también. Sí, Depeche Mode, entonces, muy suave, entonces ponías el radio y, ah, muy suave, o sea, no había, pues, o sea, ahorita estos desbalances que hay ahorita en la música, que prácticamente esta música está desaparecida de la radio tradicional ahorita, ¿no? O sea, ahorita eso ya es pura basura lo que están poniendo ahorita, pero pues, bueno, para eso estamos aquí en otros medios. Es lo que yo siempre he dicho, el rock de cierta manera o de muchas maneras busca la manera de seguir estando en el medio, pues no está en una radio tradicional, nunca ha sido de las preferencias de la radio tradicional, ¿sí? Pero busca la manera de estar. Entonces ahorita estamos precisamente ahora en internet, hay muchas radios, pero bueno, gracias ahorita a Lobos FM estamos de nueva cuenta en radio tradicional y estamos reviviendo pues esa época y al menos cada semana 3 horas pues estamos pues abriéndole el espacio, sí, al rock, ¿no? Claro, y que las nuevas generaciones también se vayan enterando, sí, de la, que se de la también, pues, de lo que bonito de la música, exactamente, de que existe esta música por allá. Y pues bueno, vamos a subirle un poquito el volumen, uno de esos temas super clásicos con los que prácticamente pues se hizo famoso esta banda de San Francisco, Metallica. Estaba precisamente platicando ahora esta semana, estábamos comentando que también fue cumpleaños de Lars Ulrich, también, que en su época juvenil, de su juventud allá en su país de origen, pues ahí en Dinamarca, pues era un prospecto, pues, ¿no?, para el tenis profesional, era un prodigio, pues, ¿no?, en el tenis juvenil, 15, 16 años, su papá también fue tenista profesional, aparte de música, pero le ganó la música, pues, ¿no?, le ganó la música, pero pudo haber hecho una carrera en el tenis profesional, pero le ganó la música, y pues bueno. Y ahí está todavía. Y ahí está todavía, entonces... Pudo haber hecho una carrera exitosa en el tenis, pero hizo una buena carrera exitosa en la música. Y pues ahí está. Y este tema, pues bueno, hay que mencionar lo que nosotros lo estrenamos en aquel septiembre de 1986, cuando empezamos Estación Rock allá en Radio Sonora, y nos tocó precisamente nosotros dar la exclusiva, la primicia, pues, de aquel accidente en el que precisamente Cliff Burton pues perdiera la vida, y este pues fue el último trabajo que dejó en vida el gran bajista, que pues bueno, son muchas historias, ¿no?, que podemos ahorita platicar, ¿no?, de historias que pudieron haber hecho. ¿Qué hubiera hecho Cliff Burton si no se hubiera matado? ¿Quién sabe? Híjole. ¿Qué hubiera hecho Randy Rhoads si no se hubiera muerto? Entonces, ahí te va. Sí. ¿Qué hubiera hecho Bon Scott si no se hubiera muerto? Y ahí te va sumando, y ahí te va sumando. Bueno, aquí está un clásico, sí. Master of Puppets. We'll be right back.

pushing till there's nothing more to hear. Estamos sí, de claro, regreso, claro, acabamos claro. de terminar de escuchar, pues bueno, un super clásico de los alemanes de Halloween, I Want Out, cuando pues todos los integrantes tenían pelo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está, Halloween, y anteriormente pues un clásico de Metallica, el último disco que grabaría Cliff Burton, pues ahí está, dejando pues este legado que pues para muchos todavía siguen considerándolo como el mejor bajista todavía que ha existido, sí. Pero pues, bueno. Esos son los si hubiera, ¿no? Que hubiera pasado, ¿no? Que es lo que estamos ahorita comentando, de que se hace, si hubiera hecho una, o sea, se puede hacer una buena banda, una super banda con músicos que pues tenían el potencial, pero que se vio truncada pues su vida, que es lo que estamos ahorita comentando, con un sí. En la batería Jason Bonham, por ejemplo, en el bajo Cliff Burton, en la guitarra Randy Rose y en la voz Bon Scott y su piloto. Imagínate esa banda, pues, ¿no? O sea, que tenían todo pues para ser grandes, pero bueno, ahí dejaron pues no constancia de lo que pudo haber sido. Bueno, aquí estamos y estamos también ahí comentando en nuestro chat por allá. César Borrero se reportó, Enrique Millán nos puso una cara de what. What happened, Fernando Gutiérrez, pues ahí dice el hecho de que estén rayados de la piel como las mamparas de los no les hace rockero, es más rockero el mentado Maluma, ay no manches, sí, está bueno. Ahí está Enrique Millán, ese que si ya se inundó otra vez, dice el Enrique, sí, otra vez, pues te digo ya no, señor el trapeador aquí, sí, pues mira, está Enrique. Creo que a la otra vez ya te traes el trapeador de una vez. Bueno, Ya se nos andábamos ahogando la otra vez, pero aquí estamos. Bueno, vámonos con más música. Todavía tenemos buen material y buenas rolas. Y bueno, a veces se acuerdan de esta rola. Es un clásico de One Hit Wonder. Estación Rock. Rock. Dije, ay, bueno, espero que no la destroce, pero el puff de la versión de Puff Daddy. Daddy está, a mí sí me gusta. Sí. O sea, quítale al Puff Daddy y el coro está curado, está suave, me gusta. Se la aventó. Sí, es que es como Vanilla Ice, pues. Sí. Ay, sí, pero ay, Vanilla Ice. Vanilla Ice, o sea, la de Queen, pues. Sí, ¿sacó? Sí, o sea. Bueno, luego platicamos. Platicamos, yo creo. Pero, no me gustó tanto. Pues. Sí. Pero, ¿por qué pensaba que esa versión? Sí, esa versión de Puff Daddy está suave. Sí, pues. Sí. Pero Vanilla. Híjuela, ya se está inundando aquí, mira. Pero Vanilla Ice. El trapeador. Y fue más éxito que. Sí. Que Puff Daddy. Ahí está el momento. Está en la bolsa. No, es cierto, ya fue. Este Chuco anda mal, pues. Sí, andan mal, güey. O sea, este es mi disco, pero... Sí, ponlo allá, no, aléjalo de esa y cuéntaselo a que más confianza le tengo. Sí, te lo voy a poner acá. Por favor. Bueno, escuchemos a los policías. Es un super tema, Every Break You Take, bueno, ya saben. Una rola de celos, dicen, ¿no? Una rola de celos. Que es como de celos, que no es de amor, que ya te voy a estar observando y que órale, que no sé qué, bueno. Sí. Bueno. Cuando se hacían buenas canciones. Bueno, al final de cuentas el rock, las letras de las canciones siempre transmiten algo. Obviamente, o sea, como todo en la vida, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Pero en el caso del rock, casi por lo regular, las letras siempre están transmitiendo un mensaje. Un mensaje, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, en el caso de Every Breath You Take, en que a suspiro, pues ahí estamos refiriéndonos como por ahí, ¿no? Entonces, todas las canciones se ponen ustedes a estudiar las letras, van a encontrar un mensaje. Así, ¿no? Es. Entonces hablan de algo, de alguna situación y todo eso, ¿no? Ya cada quien la interpreta como que, ¿no? Como se le, como la entienda, ¿no? Así es, ahí está. Y ese, ¿no? Es el chiste. Así es. Ahí, bueno, ahí Control Machete ya dice, se están poniendo violentos. Ahí, y eso. Es la cerveza, dice. Sí, pero no, igual que la rola mamila de ¿cuál? De Bicycle Queen, horrible, pero más el latido. Sí, cómo no. No, y el video, pues. Sí. Hay una historia también en torno al video. Cuando grabaron precisamente para el video de la canción de Bicycle Rain, pues contrataron, rentaron no sé cuántas bicicletas para que las montaran, pues, unas modelos que iban a estar en la pista, ¿no? Una pista de olímpica, y iban a estar ahí, pero todas desnudas, pues, ¿no? Entonces así fue, así sale el video, pues, ¿no? Cuando el dueño de las bicicletas, al que le rentó, pues, ¿no? Para el video, supo de que para qué las usaron y cómo las usaron, dijo, no, yo no voy a recibir esas bicicletas así, a mí me las pagas y leemos los desnudas que usaron, ¿no? Ah, sí, entonces, qué loco. Sí, pues, exacto. Así porque dijo, no, pues las montaron así, mujeres desnudas. Bichicoris. No, sí, dije, no, así no las quiero. Las siento todo cachoreado, pues. Sí, pues entonces ya no quiero. Así cuenta la historia. De la elaboración del video. Cuenta la leyenda. Pues vamos con otro super clásico de una de las mejores. Para mí, la banda número uno de heavy metal, con ellos prácticamente me indujo a este vicio del rock and roll. Y el próximo 4 de mayo, si no sucede otra cosa fuera de lo común, voy a estar de nueva cuenta en la Ciudad de México viendo a estos super veteranos. Wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. As I'm driven from town to town. Feels as though nobody cares if I live or die. So I But just the way I like it, baby, I don't wanna live forever. We'll be right back. pues vamos a estar temprano ahí en Ciudad Obregón. Va a estar bueno el maratón. Ahí va a estar Acero de Guerra, va a estar Fagot, ahí de Ciudad Obregón, va a estar Omni Libitium de Ciudad Obregón y Sangre y Fuego de Nuevo York. De hecho, Nuevo Hollywood nos está comentando ahí presente la Acero de Guerra, que nos está viendo ahorita aquí por nuestra fanpage, que van a estar el 14 en Obregón y el 15 en Nuevo York. Así que pues bien. Pues de hecho, pues ya ahorita platicamos ahí vía WhatsApp con Henry, que es el bajista de Acero Guerra. Siempre viene el día último de cada año a visitar a su familia. Él es de aquí de Hermosillo y siempre tenemos la oportunidad de conviver un rato ahí con él. Y pues ya quedamos, ¿no? Él dice que llega el 31, así que pues ahí vamos a tener ahí la oportunidad de darnos una... Ahí lo voy a hablar, ya le dije que ya le mandé tu saludo, también te van a saludar y pues bueno, ahí nos vamos a sentar en algún lugar ahí. En el óvulo Cuauhtémoc. Pues vamos a ir por unas cartas blancas ahí en el Ley. Sí, para pegarle la madre. A 20 pasos ahí mismo, ahí nos vamos, ya son unas cabomas banqueteras ahí, vamos a estar ahí. Pues bien, ahí está Acero de Guerra, saludos para allá. Ahí traemos una vuelta pendiente allá a Tijuana, se me ha pasado irnos para allá. De hecho traía esa idea de ir ahora, se le abrieron a Saratoga ahí en Tijuana ahora a finales de noviembre, y traía la intención de ir para allá. Saratoga es una muy buena banda, pero pues bueno, Amon Amarth me dejó gastado, entonces dije, pues ni modo, pues, bueno, hay niveles. Y bueno, vamos a poner la rola número uno en la programación de la primera radio en frecuencia modulada que hubo aquí en la ciudad de Hermosillo. No voy a decir nombre, pero ustedes ya saben cuál es y ya saben a qué rola me estoy refiriendo. Ya la tienen bien gastada. No está rayada porque ya no usan LPs, pero dentro de la discografía de esta banda es una de las más tocadas, más gastadas, más usadas, ¿sí? Hasta los del Element ya hasta la shotearon.

sacarla a bailar. Te ibas a los discos de aquellos años y estas rolas las ponía. Claro. Estas rolas las bailaba. Y era la vista, la, me aviento o no me aviento. Y te aventabas, pero o te bateaban, claro, o te decían que sí. Sí, sí, te sí, ibas como coche. Vámonos ahí, pero no, no. Así era, pues, así era. O sea, era lo bonito eso. Sí, sí, sí. Ahorita ya no hacen eso, ya. Se perdieron esas tradiciones. Pero ahora, o sea, yo tengo mi teoría, pero eso te lo voy a comentar, o sea, fuera del aire. Sí, ahorita sí. No, porque sí, bueno, o sea, van a arder. O sea, si digo esto así públicamente, bueno, o sea, van a arder las redes, todo, me van a quemar aquí, ¿no? O sea, pero bueno, acabamos de estar escuchando un clásico de Quiet Riot, Metalhead Core. Precisamente estamos escuchando este tema, Salud Metálica, sería la traducción al español, Metal Health, que se convirtió este tema históricamente en un récord, Guinness, como por ser la primera canción de heavy metal en llegar al número uno en unas listas de popularidad de la música, en este caso del Billboard, donde obviamente pues está dominado por el pop, por los temas comerciales, ¿no? El famoso AOR, ¿no? Adult Audience, ¿no? Radio, ¿no? O sea, sí. Entonces, el hecho de que este tema haya llegado al número uno, pues, de popularidad, superando, pues, a temas, pues, en esos años de los 83, 84, pues, estaba en su apogeo Michael Jackson, ¿sí? Con el Thriller y todo eso, y que le haya ganado estos temas. Entonces es muy meritorio y se convierte este tema de Quiet Riot que acabamos de terminar de escuchar, pues en el primer tema de heavy metal en llegar al número uno en una lista de popularidad. Y anteriormente escuchamos a Rail Speedwagon con Keep On Loving You, y pues bueno, nuestra amiga Ana Cecilia Quiroz dice que es romántico, nos pusimos, bueno, pues de vez en cuando, ¿sí? Tenemos nuestro corazoncito, ¿sí? Exactamente. Nuestro corazoncito, ¿no? Además, uno está pidiendo al Phil Collins o Genesis, híjole, claro que sí, déjame ver si tengo chance y si te compras con esta nueva obra, pero sí nos va a quedar, tengo bastantes rolas por aquí que estufan. Pero bueno, vámonos a ir ahorita rápidamente con más música. Menos verbo, más música. ¿Qué te parece esta rola? A ver, es un rolón. Show you how to use it. You've been through a

Bien, The Old Field Your Love, uno de los temas super clásicos de los 80s. Y bueno, como estamos ahorita comentando, en aquellos años, cuando toda esta música se escuchaba en una radio normal, pues no, una radio tradicional, frecuencia modulada o amplitud modulada, bueno, era la opción. Y como te digo, había un buen balance, ¿no? Escuchamos esto y escuchamos Quiet Riot. Entonces, esta mezcla que estamos ahorita escuchando en este programa es básicamente lo que escuchábamos en los 80s, esta mezcla, pues, ¿no? Entonces, salió una rola entre bajaba, subía, bajaba. Entonces, no había tanta bronca. Era rock. ¿Te gustaba el rock? Bienvenido. No, es que eres popera, es que este, que lo otro. No. Si te gusta el rock, se disfrutaba la música. Se disfrutaba la música. Ya nos andamos yendo, pero nos queda un poquito todavía de temas. Todavía nos quedaron algunos fuera, pero nos pidieron por ahí The White Snake, Fernando Gutiérrez. Ahí, ándale, Madness. Ya no me acordaba de Madness, Fernando. Órale. Pero bueno, me traje un tema de White Snake. Y bueno, Fernando. Me pediste uno, el estilo de Night, pero me fui con la finta de que lo traía, pero traje este, viene en el mismo disco. Y creo que lo recordarás porque el video está mundial. ¿Sabes quién? Y esa modelo que se casó con Debbie Coda, ya falleció. Sí, en paz descanse también. En paz descanse, sí. Quitaen se pide Tony Quitón, algo así. Chulísima está. Sí, está muy guapa la muchachita. Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street. Bien, aquí estamos de regreso. Vladi, pues la verdad, pues muy agradecido. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, que te has venido gracias. Aquí gracias al último programa de Estación Rock. También al Chuco, que aquí estuvo un ratito. Vino nomás aquí a alborotar la vitachera. Y bueno, agradecidos. Ahí vamos a andar ahí a lo mejor el lunes. Ahí me doy la vuelta del ensayo. Vamos a ver qué ondas. Y pues bueno. Ya prácticamente con la siguiente rola nos vamos a despedir. Y Vladi, pues bueno, propósito de año nuevo. Mejor. Ir a Tierra Santa. Tierra Santa el 14 de febrero. 14 de febrero. Ceci, creo que si nos estás escuchando, pues bueno, ya te vi allá en Arc Enemy. Bueno, me imagino que te voy a ver allá también el 14 en Ciudad Obregón, allá con Tierra Santa. Y pues a toda la raza de Obregón, Arma Sonora, por ejemplo, ahí la banda. Y también a ver quién me va a mandar ahí el Acero de Guerra, que Acero no. de Guerra también se reportó el 31, ahí nos vamos a ver aquí con Henry. También quién te digo quién está ahí, nos vamos por allá a los que se reportaron con nosotros aquí lo tengo. A ver, también allá de Ciudad Obregón, que nos van a prestar Arturo Delgado. Eso, Obregón dice que tiene un cassette que grabó de Estación Rock de aquellos años de Radio Sonora, que nos va a digitalizar y nos va a mandar el material. Igual, si nos vemos allá el 14 de febrero en Ciudad Obregón, pues bueno, ahí podemos intercambiar. Ahí vamos a andar. Entonces, el 14 de febrero del 2025 no va a ser el día del amor y la amistad, va a ser el día del rock, el rock. De Tierra Santa. Sí, olvídense de cosas, olvídense de andar regalando flores y chocolates. Sí. Regalen un boleto para Tierra Santa. Eso que te regalan a ti, que flores ni nada de esas cosas, ¿no? Espero que estén escuchando. Sí. Ahí está Fernando Gutiérrez, complacido. Bueno, no te puse estilo de Night, pero te puse un rolón con recordando ese mujerón que estaba ahí. Es una super rola, muy bien. Muy bien, Fernando, pues estamos. Pues ya nos vamos a despedir. Abrimos con un tema este programa de Amon Amarth, que no es de los 80, pero como es la época navideña, pues bueno, me traje este tema de Amon Amarth, que era precisamente Viking Christmas, la Navidad vikinga. Y bueno, nos vamos a despedir con otro tema muy navideño, pero en este caso bueno, de los suecos de Sabaton, no sé si los has escuchado, sí, es un rolón. Para mí es un rolón, la banda es un rolón. Y ahora que ya me comprometí a ir a Ciudad de México a ver a Scorpions, para el 16 de mayo, ahí mismo, va a estar Saxon, Sabaton y otras dos bandas. Y que no puede ser, no me puedo quedar todo el mes allá, pues. O sea, no tengo dinero, pues. Si me saco el melate, a lo mejor sí me vale madre, ¿no? Entonces. Pero sí, sería bueno. O sea, Sabaton es otra de las bandas que tengo que ver en vivo, ¿no? Entonces, para mí es un super bandón. Y pues, bueno, me despido precisamente con este tema de Sabaton, precisamente hablando de la Navidad, precisamente la verdad de el Christmas Truce. ¿Ya lo has visto? El video sí. Es una genialidad lo que hicieron en este video. Y pues bueno, Vladi, pues te agradezco que estés ahí con nosotros y a toda la raza. Feliz año nuevo, nos vemos el próximo año 2025, el primer viernes de enero. Vamos a empezar con la lista de los 100 mejores temas en español y en inglés que se giraron aquí en el 2024. Empezamos la lista el próximo viernes, el primer viernes del 2025, así que invitados. Muy probablemente, y es casi seguro, que vamos a hacer una edición especial de 4 horas de programa. Siempre hacemos un programa de 3 horas, pero por la cantidad de temas que vamos a acomodar, pues vamos a hacer en esta ocasión para enero, vamos a hacer un programa de 4 horas. Así los 4 viernes del mes de enero van a ser el resumen de lo mejor de el 2024. Así que vámonos con Sabaton, nos despedimos con ellos, Christmas Truce, y que se la pasen muy bien. Feliz año. Nos vemos el 2025. Pásaselo bien y que todos sus propósitos se les cumplan. Sobre todo, yo los les deseo, buenos, ¿no? Yo les deseo, lo deseo, mi propósito es para todos ustedes que tengan salud, que se mantengan sanos, porque estando sanos, teniendo salud, puedes hacer todo. Enfermo, no puedes hacer absolutamente nada. Así que mi mejor deseo para todos ustedes es que tengan salud. Vámonos con Sábado. Quiero verlos en vivo. No.